Principal, ahora ya volvemos a grabar. Hemos oído un trocito del Corán y esta es una de las muchas tradiciones de lectura que hay. Pasa exactamente lo mismo en la Biblia hebrea, ¿no? Hay muchas tradiciones de lectura que nosotros llamamos lectura porque es una mala traducción, en realidad son recitaciones. Si alguna vez lo ven en inglés, van a ver que es cantillation, es to cantillate the text. ¿Cantillate? To cantillate the text. Recitar, o sea, porque recitar puede ser to recite, eso no tiene. Pero un texto canónico, un texto sagrado, está cantilado. Fíjate que no está cantado, sino cantilado. La misa en latín no había muchas, pues obviamente, pero cantada, era cantada también. Sí, la misa en latín era cantada. Había partes que estaban sacadas de la escritura sagrada y otras partes, digamos, que eran textos hechos ad hoc para el misal romano, que es el misal a las que les ha tocado todavía oír misas en latín, o bueno, se han metido por curiosidad en alguna, lo que están oyendo, lo sepan o no, es una cosa relativamente nueva, en realidad, apenas 500 años, claro, para una iglesia que existe desde hace 2000, pues eso es antes de ayer, que es la liturgia del Concilio de Trento, o sea, de 1563 a 1565, ¿no? En esa parte. Entonces, por eso se llama a veces, es un nombre que no creo que vean tan seguido, pero por eso se llama a veces misa tridentina, porque es la misa que instaura para todo el orbe católico el Concilio de Trento a finales del siglo XVI. Y eso es una cosa bastante novedosa, porque las misas en cada diócesis se hacían de forma distinta y nadie se rascaba las vestiduras. Siempre se había hecho así. Pero, en parte por motivo de la Reforma Protestante, que para esa época ya lleva 50 años dando guerra, parece aconsejable que para que la gente no se despiste más de lo que ya un mundo, ¿no? O sea, tú tomabas misa en Manila y en Ciudad de México y en París, ¿no? Y en Jerusalén. Pues es un mundo muy grande, ¿no? Entonces conviene unificarlo, ¿no? Esa es la idea detrás de la misa tridentina. Y de repente todo el mundo se pone a dar la misa igual. Tridentina por Trento, por el Concilio de Trento, ¿no? Que es, digamos, unifica esas misas. Bueno, si alguna vez pasan por Madrid o por Toledo y tienen esa extraña perversión, pueden cumplir su perversión porque pocas, pero todavía se dan, muy poquitas, hay que saber dónde, misas llamadas mozárabes, que es el rito típico de la iglesia ibérica, de la iglesia, bueno, española, por decirlo así, anterior al Concilio de Trento. En la Catedral de Toledo se hace y en dos ermitas de Madrid se hace también. Qué curiosidad, ¿no? Y es una cosa interesante, digo, vas a ver una misa, ¿no? Es una misa, misa, misa, tampoco no se vayan a esperar un concierto de rock, porque no es el punto, pero es curioso ver cómo funciona una liturgia que no es la que estamos acostumbrados, digamos, en una cultura más o menos católica. Y además es muy bonita, ¿eh? La misa mozárabe es realmente muy bonita, con unos cantos muy bonitos. Entonces, está un señor solo, ya les he dado una pista, señor, no busquen, las hay, pero ahorita. Tradicionalmente, quien recita el Corán es un señor. Y ya está. Uno. Además, no 25, uno. Entonces es un solo señor que va interpretando el Corán, digamos, como si fuera el Corán una partitura. Por eso les decía el aspecto casi, sí, a lo mejor sinfónico ha sido excesivo, precisamente porque es un solo señor. Pero bueno, por lo menos musical sí, ¿no? O sea, imagínense esto. Esto lo viven los musulmanes todos los días, desde que nacen. Veces. Cinco, los chiíes siete, pero esos son los chiíes. Entonces, antes siquiera de entender, si es que alguna vez lo llegan a entender, el texto propiamente del Corán, probablemente pasaba por entendernos como pasaba antiguamente con la gente de cultura católica que iba a una misa en latín. No entendías nada. Sabías de qué iba la cosa porque lo sabías, porque te lo habían enseñado, porque como siempre se repite igual, y eso por supuesto la repetición forma parte, como cualquier expresión artística, esto pues son expresiones artísticas, parte de la eficacia de esa performance, pues al final acababas sabiendo, ah, sí, el levantamiento de la hostia, ya sé cuál parte es, ¿no? Pero, pues aquí pasa igual. Un indonesio ni sabe árabe, ni tiene por qué saber árabe, ni su lengua se parece ni remotamente al árabe, ni hoy se escribe en alfabeto árabe. Se escribe en alfabeto latino, ¿no? El Bahasa Indonesia, que es la lengua nacional de Indonesia. Es una lengua nueva, es una lengua artificial que se hizo para que todo el mundo se entendiera. La lengua de base malaya, pero que se inventaron para que todo el mundo se entendiera en el archipiélago indonesio. Súper musulmanes. Y son más musulmanes, vamos, que Mahoma. Y esto parece una broma, pero a veces no lo es, porque No, no, son el miles. Islam, sobre todo después de la Son dictadura miles, sí. de... No, son concretamente 230 millones. Es Bueno, el país musulmán más grande del mundo, imagínate. con diferencia. El segundo inmediatamente después es 230 Nigeria. millones, O sea, si se imagínate. fijan, ninguno de los dos principales países musulmanes, que ellos solitos ya se echan 300 y tantos millones de personas, ninguno es árabe. Es más, ni siquiera está en Asia, ni siquiera está en Medio Oriente. Uno está en el Asia, pero el Asia lejana, y de hecho son unos recién llegados, porque la islamización de Indonesia es relativamente tardía, es del siglo XVI. Oye, ah, O sea, curioso porque dieciséis. llegan los portugueses y el Islam a la vez. O sea, no. Y un poquito después los holandeses. Pero bueno, por circunstancias que aquí no nos vamos a detener, cuajó hasta tal punto que una parte esencial de la identidad colectiva indonesia, en Indonesia hay otro tipo de creencias, hay chinos, hay hindúes, hay cristianos, y Ah, hay, sí, o sea, digamos, ¿eso los unió? ¿eh? ¿Qué son los unió a Hay, los? claro, la mayoría de la población, sobre todo en las islas grandes, quitando Bali, son musulmanes. Entonces, parte, por ejemplo, de la lucha anticolonial contra los holandeses, que la hubo y bastante sangrienta, en parte fue el Islam, un Islam nacionalista, un Islam indonesio, pero el Islam. Entonces, digamos, bueno, es un poco como Pakistán, en fin, y otras. Las repúblicas del Asia Central después de la caída de la URSS, ¿qué les queda? Pues el nacionalismo y el Islam. Porque, pues, eran soviéticos, pues ya no podía serlo. Entonces, había una necesidad de una argamasa social, de un cemento social, de un concreto social, para que la sociedad, pues, no sé, fuera al garete, ¿no? Hay un fenómeno. No contrario, sino un poco como de viceversa, muy curioso en Irak, con K o con Q, hoy. Resultado de varios fenómenos, entre ellos el surgimiento y la victoria sobre ISIS, es un renovado nacionalismo iraquí que está superando, después de todo el problema de las dos intervenciones militares americanas, etcétera, etcétera, y la derrota del régimen de Saddam Hussein, que está superando a la reacción que hubo en los 10 primeros años después de todo esto, que fue precisamente la exacerbación de las creencias, digamos, islámicas. Irak era, es menos, pero lo sigue siendo, un país multirreligioso y multilingüístico. En Irak se hablan varias lenguas, sobre todo el kurdo y el árabe, pero había otras, cada vez menos, porque esas poblaciones, bueno, pues han ido emigrando, se han ido yendo a Irak. Y entonces era un país muy complejo, en realidad era una especie de Líbano a lo grande, donde había de todo. Claro, 30 veces más grande que el Líbano. Pero, y entonces es curioso cómo ahora hay un revival nacionalista. ¿Por qué será? Pues es una muy buena pregunta, que tiene que ver un poco Cambio de con un régimen. objeto, perdón, con un resultado indeseado del ISIS y de estas cosas. Como ellos iban de más musulmanes que nadie, lo que se les ponía, lo que se les podía oponer era la patria. Y eso es lo que hizo el gobierno y las comunidades locales iraquíes. No hay nada mejor que tener un enemigo común. Y la verdad, el enemigo de ISIS era un enemigo muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Entonces venía muy bien como enemigo, porque realmente era muy bruto y muy bestia y muy, ¿no? Entonces, Sí, pero ese será muy malo. claro, no, por eso era muy malo, muy malo. Y entonces es la manera que tienes de unir, por ejemplo, Mosul, que es un ejemplo muy claro. Mosul era una ciudad casi Nueva York, llena de muy diferentes religiones, etnias, tradiciones, desde siempre. Es un poco kurda, es un poco árabe, es un poco cristiana, es un poco musulmana, es un poco, en su momento, judía, y aunque eran judíos en Mosul, pero los hubo. Entonces, ¿qué se le podía oponer a un enemigo tan atroz y tan así totalitario como el ISIS? ¿Qué podía unir a grupos étnicos, lingüísticos tan distintos? Pues la patria, Patria. el país, la nación, ¿no? Irak. Y se ve, o sea, es muy interesante. Bagdad, me cuentan, porque acaban de abrir una delegación del Instituto Cervantes de Amán. El Instituto Cervantes es lo que hace. Es un organismo del gobierno español que enseña español a extranjeros, que tampoco por todo el mundo. Entonces, hubo en Bagdad, tuvieron que cerrar, y la acaban de abrir otra vez, ¿no? Entonces, hay como un revival interesante. Digo, no, no vamos a hacer un viaje de estudios a Bagdad pasado mañana, porque no creo que sea. Pero bueno, desde fuera están pasando cosas interesantes. En el norte de África, por ejemplo, Se ha visto en Argelia, se ha visto en Túnez. Es muy probable que dentro de muy poquito lo veamos en Marruecos por el tipo de desasosiego social que se está generando en Marruecos. Sí, me dice la familia que ya están mucho más fuerte Ajá. el Islam. O sea, Sí. el islamismo. Familia social. ¿Tu familia? Sí, claro, sobre todo con las décadas anteriores, pero hay una reacción patriótica, como que hay un elemento, que en realidad estaba en los años 60 también, de un nacionalismo local y de un, ¿no? Que busca, que va por otro lado, digamos, el Islam, desde los años 70 hasta acá, ha servido para justificar tantas cosas que dentro de esas mismas sociedades de mayoría islámica, sobre todo del norte de África y del Oriente Medio, se están buscando algunos grupos, otros no, ¿no? Pero grupos cada vez, yo diría que más influyentes, salidas por otros lados, ¿no? Pero bueno, en fin, eso si quieren Pero no. no ser tan radicales. Es que el Islam, como cualquier religión, siempre está en la cuerda floja. Y nos falta muchas veces en el análisis un elemento fundamental que no, nunca hay que olvidar, que es el plural. No es el Islam, son los islames. Que todos se llaman igual y todos tienen el mismo nombre, pero en realidad, quitando esa capita de hasta arriba, por debajo, hay Muchas sociedades, variantes. culturas, formas de hacer muy, muy distintas. Muy distintas. Igual con el catolicismo, ¿no? Por Depende del supuesto, por eso digo país. que todas las religiones siempre ocurre eso. O sea, en el occidente de Manhattan o del Soho, el hinduismo suena estupendamente y muy exótico. Si uno se va a la India, el principal desarrollo, digamos, dentro del hinduismo en los últimos 30 años ha sido un tremendo nacionalismo hindú. Y digo hindú, no indio. Es De decir, hinduismo, que para ser indio, según esa ideología, para ser indio, es decir, ciudadano de la Unión India, que es un estado laico, bueno, laico no, pero en fin, aconfesional, un poco como España, que no tiene que tener religión oficial y que de hecho su último presidente de la India, ¿no? El presidente de la Unión era musulmán, hay que ser hindú. Pues la Unión India no se fundó así, o sea, no era la patria de los hindúes, era la patria de los indios, que ya hubo su problema porque, bueno, no hubo qué, sino parte de... Dice una amiga mía que es mitad irlandesa, mitad española, y que estudió toda la vida en Inglaterra. Egresada de Cambridge y tal. Es decir, los ingleses o los británicos tuvieron un gran talento, que es que se fueron de todas partes, de todas sus colonias, así cerrando la puerta y dejando el desmadre dentro, ¿no? Y allá se compongan ellos solos, ¿no? Bueno, pues la India fue un poco eso. Bueno, nos vamos en la medianoche ¿cómo era? Del 13 Del 13 de diciembre o del 13 de... Sí, septiembre. es Children of Midnight, ¿no? Los hijos de la medianoche de Rushdie, que empieza justo en ese... En esa noche, la noche de la partición, ¿no? Nos vamos, cerramos la puerta, tiramos al Ganges la llave y allá que se compongan, ¿no? Estos pakistaníes y estos indios. Pero bueno, pues en realidad no tenía que ser así. Entonces, sí, bueno, ahora mismo digo, pues, un país que creo conocer relativamente bien, que es España, pues hay un revival nacionalista español muy católico, pero no, que no hace que la gente vaya más a misa. Ha dicho cada vez menos. Sino que piense que la única manera legítima de ser español quizás no es ser católico, pero ser hijo descendiente de católicos. O sea, como que esto de, sobre todo para los musulmanes, ¿no? Los judíos, como no molestan mucho porque hay muy poquitos y además no se dan mucho, pues bueno, caben en el No se relato dan mucho, nacional. no se dan son poquitos. Pero en España son muy Bueno, pocos, son menos también que aquí, aquí. ¿no? Aquí, Oye, pero bueno, yo no sí, en entendí. comparación con la esta, Yo no entonces, entendí bien. dime. Entonces, los hindús son todos, los indios son todos hindús No, en en la India. absoluto, en absoluto. No, Pero no, sí es no. la mayoría, ¿no? No. Tampoco hay jainistas. Demográficamente sí, Son más demográficamente en sí. cantidad Sí, en cantidad sí. hinduistas, luego Depende de jainistas, regiones sí, después. luego el budismo y todo eso, pero La no segunda religión de son. la India es el Islam. Ajá, la segunda. La segunda, claro, hay. O Pues hay sea, las muchas. religiones, o sea, sí te dan credencial, porque te pueden bautizar o te pueden, ¿no? Tomen su credencial de musulmán. Pero una cosa es que tú tengas la credencial de un club y otra cosa es que vayas a nadar. Una cosa es que a ti te hayan circuncidado o te hayan bautizado o te hayan dado la credencial de lo que sea. y que Me da tú. igual, me vale. Claro, exactamente. Entonces, bueno, siempre hay que tener mucho cuidado con estas Hay más estadísticas. musulmanes. Un momento. Tú Entonces. comentaste que para ser indio Sí. tenías que ser hindú. Es lo que yo No, entendí. no, Yo no, no. también. Justo fue al Por eso revés. era lo que pensaba ahorita Ese es de un indio. partido Me que confundí. gobierna la India desde hace ya muchos Ah. años, que se llama el Bharatiya Janata Party, bueno, Party en inglés, que es un partido nacionalista hindú. No indio, bueno, No, indio no, por de. eso O indio. sea, indio de. O sea, Indio, pues, indio. es también nacionalista indio, pero con un sentimiento, con un. Perdón, no un sentimiento. Con una ideología muy restrictiva de lo que significa ser indio. Porque para ellos, para los miembros de ese partido, que es el mayoritario y que está en el gobierno de la India ahora mismo hace muchos años, ya van casi para 10, solo se puede ser indio si se es hindú. Todas las demás religiones de la India son, en realidad y en el fondo, ilegítimas para reclamarse Indio. indias. ¿Sí me Anda. explico ¿Pero o no me eso quién lo explico? dijo? ¿Dónde No, yo no. está ¿Ese que es partido hindú? ¿El que está el ahorita? partido que gobierna la India desde hace ya casi 10 años, entre unas cosas y otras. Tú puedes ser mexicana. Tú puedes haber nacido en México. Si eres católica, eres mexicana. Si no, Si no. eres protestante, y ya no eres mexicana. Pero Esa no es la idea. necesitas pedir que quieres ser hindú. ¿Eh? Si, Él te lo puede si pedir. quisiera Yo ser hindú, también. No me sí. hago loca. Ellos viven ahí sin ser No. hindú, sin A ser ver. indio. Vamos a ¿Ves? irnos. Ya no El entendí yo ejemplo tampoco. mexicano es muy bueno. Pero vamos a ir 100 años para atrás. Antes, incluso antes de la Constitución de 1857, todas las constituciones mexicanas, desde la primera, decían que solo se podía ser mexicano si se era católico, porque esa era la religión oficial del Estado. Esto también después de la independencia. Entonces todos nosotros no eran Exactamente, mexicanos. No, pero ya. exactamente. Después del año Ya fue. 1857 se permite ser mexicano porque el Estado, al menos en teoría, no se va a meter en tu casa a ver qué rezas o dejas de rezar o en qué crees. Entonces, la situación en la India es igual. Hasta hoy, ser indio es ser ciudadano de un Estado. Hindú. De un estado Indio, indio, indio de indio, la no me India. líes que está la Sí. cosa No, muy. indio. Hindú, Indo, indio de hinduista, la. Hindú hinduismo. es una religión, Religión. indio es una nacionalidad. Hinduismo, es que sí, hindu. Claro, Entonces, eso sí. hay un. Y Hay estos un. son hinduistas, no Sí. son ciudadanos, Sí. no Y tienen derechos ciudadanos. todos los del mundo Ah. mundial. Y gobiernan la India. Bueno, el gobierno federal. Yo Es que soy la India es hindú, un pero no país tengo muy madre. complejo, como México, entonces hay un gobierno federal y luego gobiernos locales. Claro, gobiernos locales que a lo mejor gobiernan sobre 30 millones de personas. O sea, los estados de la India son, o 100. O sea, Yo ya me hice borrar. a Esos son ver. los Hay un hindús. El par. partido que es hindú, que entiendo Exactamente. perfecto que es la religión, Exactamente. Que que no quiere. pertenece a esa religión, es Exactamente. ciudadano indio. Ahora, Además. todos los otros indios Sí. no son ciudadanos. Sí, pero ese partido quisiera que no. Ah, Okay. que sus, sí son no, bueno, ciudadanos. pero Todos ese los que partido son hindús. gobierna. Okay. Ojo. O Pero sea, no es una minoría por entonces ahí. yo digo, soy hindú. Ajá. Para que me den no sé qué pasaporte, Si ese partido llegara a prebendas. cumplir todas sus promesas electorales, pues aparte de un grave problema, eso es lo que se pretendería, efectivamente. Okay. O O sea, para ir Otro, le voy a poner otro a ejemplo. pedir un pasaporte, dices que eres hindú. Van a No, mentir, pues para. sí. Si tal cosa ocurriera, no ha Es ocurrido, pero está en hindú. el programa electoral. Ah. El Estado de Israel tiene. El Estado de Israel, aunque no lo parezca, no tiene religión oficial. Aunque no lo parezca. No. El Estado. No. Ah, no sale así Constitucionalmente no como lo laico. tiene. Laico, Digamos, laico, laico. la idea es proteger todas las religiones. Dicho esto, el calendario oficial es un calendario judío. Bueno, ahora hay un problema porque hasta ahora el Estado de Israel tenía dos lenguas oficiales y una de uso común, que era el inglés, y las dos lenguas oficiales eran el hebreo y el árabe. Pero justo porque resultado de los cambios políticos, un poco como la India, por eso quiero estoy poniendo este ejemplo, resultado de los cambios políticos más recientes, el año pasado se aprobó una ley muy problemática que se llama la Ley de Nacionalidad, en la que viene a decir justo esto. Tú para ser israelí puedes ser lo que quieras, pero el Estado es judío. O sea, Entonces, sí es un estado judío. Okay. Sí, el Estado de Israel se define a sí mismo como un Estado judío, lo que no quiere decir que los ciudadanos israelíes tengan que ser Que ser judíos. judíos, ok. Pero eso, casi inevitable. Hola. Hola, ¿qué Como ya dice, tal? bueno, Al ratito te invitamos a comer. Ya me dice, bueno, eso también. ¿Qué quieras que comer para yo poner el bombín? Para poner los frijoles. ¿Qué hora se acaba? ¿A qué hora se acaban? ¿A qué horas acabamos? A las 3, 3 y Un cuarto cuarto. para las 3. 3, digo, empezamos a la 1 y cuarto en realidad. Ok, 3 y cuarto, no 3 y basta cuarto. calcular, Muy les bien. hicimos algo. Muy bien. Perdón, ¿puedo tomar una de estas? No, puedes comer todo lo que quieras porque Toma estás porque en te tu la casa. quedas. Ahora, el Imperio Mogol es el que trae Ah, ese los es un buen punto. musulmanes. Quien unifica con un espacio civilizatorio único la India resulta que es un imperio musulmán. Exacto. Entonces, claro, es que ningún país es tan fácil como nos lo pintan, sobre todo los nacionalistas de uno y otro lado. Entonces, por ejemplo, en la India ustedes van al Taj Mahal. Las dos palabras son árabes, tanto Taj, que significa corona, como Mahal, que significa lugar. Entonces, para empezar, no está en sánscrito, no está en hindi, no está en nada. No. Y es un, perdón, y es una tumba musulmana. ¿Sí? Tumba. Y mogol es igual que mongol. Hombre. Sí. Sí. Digamos Onda. que Es que se los llaman mogoles mongoles. decían de No, sí no, mismos, y mogol, había una parte son de verdad que mongol. eran descendientes de los mongoles. Y Pero sí había una venían de parte allá. de los mongoles de Tamerlán, no de los mongoles de De Gengis Khan. Tamerlán. Y había. Era más verdad que mentira, por decirlo así, ¿no? Perdón, Ana, que te interrumpí. Yo soy mexicana, Sí. pero no soy católica. Sí. Y entonces. Pues Te tienes que hacer según la católica. Constitución de 1917, felizmente no hay ningún problema para que seas mexicano. Se supone No que todos los es países del laico, ¿no? mundo han sido o son así. Muchos países musulmanes, no todos, pero muchos países, cuando decimos países musulmanes, significa que la mayoría de la población es musulmana. Luego, constitucionalmente, pueden ser musulmanes o no. Muchos países musulmanes, como el Islam se transmite por vía paterna, o sea, genial, Paterna. paterna, no materna. O sea, tu padre es musulmán, tú eres musulmán, según la ley islámica, de acuerdo a lo que diga la ley civil de donde vivas, ¿no? Muchos países musulmanes, bueno, muchos, algunos, pero, son, pero algunos de los más conocidos, por eso parece que son más de los que son. Imagínate, tú eres musulmana y te casas con un no musulmán. Si el no musulmán, o sea, tú eres mujer, te casas con un hombre no musulmán. Si el no musulmán no se convierte al Islam, tú no puedes pasarle la nacionalidad a tus hijos. Si es al revés, como el Islam se transmite por vía paterna, es decir, tú eres musulmán, tu esposa no lo es, al Estado le da igual, porque los hijos o hijas van a tener la nacionalidad del Estado, por ejemplo, Túnez. Bueno, Túnez, cuando yo viví, ya no sé qué habrá pasado con la nueva constitución, creo que cambió la cosa. Túnez, Libia. Egipto, Egipto es un país un poco complicado porque hay una pequeña minoría de 16 millones de personas que son cristianos, entonces bueno, la cosa no funciona así, ¿no? Es como la India, que ya lo he dicho alguna vez, cuando decimos musulmanes en la India, sí, son una minoría, tan gran, más grande que México. O sea, hay más musulmanes en la India que mexicanos en México. ¿Cómo, cómo, ¿Qué cómo, cómo? es que Sí, porque son sí, son. 136 millones de Entonces, los que musulmanes. más son musulmanes, los que más Oh, hay no, en uy, ya te has quedado en los años No, 90. pero Sí, ya somos. Sí, los indios ya hinduistas. son 1100 o Pero 1000 y dijo mucho. que hay más hinduistas y lo segundo musulmán. Sí, o sea, el Primero hinduismo es hinduistas. la Ese religión mayoritaria con mucha diferencia es en la Unión hinduismo. India, con mucha diferencia. Probablemente Luego serán musulmanes. 700 Luego millones. musulmanes. Pero luego, como ha dicho Male, hay una enorme. O sea, por ejemplo, decimos los Sikhs. Jainistas, los Bueno, pues los Sikhs Sikh. son 20 millones de personas, o sea, digo, como Sí. religión. O sea, hay más Sikhs en el mundo Pues que es que es un judíos. subcontinente, pues es inmenso. También es muy Son los grande. que daban. Sí, los que Sí, los los de Navarra, hombres. estos de la Boy, Es cosas de. una. Digo, si tú le pones el microscopio de la ciencia de las religiones modernas al sijismo, o a los Sikhs, en realidad es lo que se llama una religión híbrida o más. Técnicamente, una religión sincrética, es decir, agarra elementos de tradiciones anteriores de forma mucho más obvia que, por ejemplo, lo estamos viendo con el Corán y con el Islam, hasta formar una especie de popurrí, pero que eso no la deslegitima, simplemente, bueno, pues esa comunidad de fe, esa comunidad de creyentes, decidieron decidieron que esto era así. Los yazidíes, los famosos yazidíes del Oriente Medio, que son muy poquitos, también es una religión sincrética. La religión bahá'í es una religión sincrética, es decir, no es una cosa ni rara, ni, ¿no? Entonces está el jainismo, está el brahmanismo. Bueno, el brahmanismo es una. ¿El qué? Es una casta, es una casta dentro del hinduismo. Sí. ¿El qué? Los brahmanes o el brahmanismo. Lo que pasa es que a veces, bueno, hasta hace unas décadas, a veces, sobre todo en el mundo occidental, los especialistas hablaban de brahmanismo para lo que nosotros hoy llamamos, y entonces también, hinduismo. Y parece más correcto hablar de hinduismo. ¿Por qué? Porque como los brahmanes eran la casta sacerdotal superior, era un poco lo que daban el sentido a la religión, pero eso es reduccionista, porque hay más religión, o sea, hay más expresiones de religiosidad en el hinduismo que el brahmanismo. Hay un hinduismo popular, hay un hinduismo de las capas, por ejemplo, de los intocables, que son tan hindúes como los demás, ¿no? Entonces eso, sí. Ha sido como un momento, una interrupción de sociología de las religiones, pero yo creo que tiene una, ha merecido la pena. Templos maravillosos. Dice que son los ¿y en Inglaterra? Los... Sí. No, Inglaterra. No, digo, porque hay una diáspora. Sí. Hay una diáspora. Y la plenitud está con los lados del mundo que ya están. Es una muy buena pregunta, depende, pero es una pregunta muy interesante. Mira, te voy a de una forma muy judía, te voy a responder la pregunta con otra pregunta. Por ejemplo, vayan a Estados Unidos, ¿no? Y siempre nos cuentan, y en parte es verdad, que es una sociedad muy religiosa, o sea, es impensable que un presidente de los Estados Unidos no termine un discurso, ¿no?, bendiciendo a la nación y a la población, lo cual... Exactamente. Y las encuestas, que saben que en Estados Unidos es una de las perversiones locales, ¿no? Y se les da estupendamente las encuestas y todo es encuestable y son muy fiables, es que entre las capas de población que hoy llaman, nombre un poco tonto, pero en fin, millennials, los famosos millennials, o sea, la gente que va como de los 20 a los 35 años. Ella es millennial. Nadie es perfecto, tú no te preocupes, Valeria. Ya es mayoritaria la gente que no cree en Dios. Sí, mira, yo lo te digo porque mis dos nietos, y bueno, uno está en Madrid y uno está en California. Y en Madrid tienes al bisnieto. No conocen a ninguno, no tiene ningún amigo que sea o católico, musulmán. O sea, practicante. Ninguno. Le digo, oye, pero sí, ¿tú tienes algún amigo que sea católico, judío, creyente? No, nadie es creyente. ¿No? Sí. Dijo, sí, mi pacto era que está conmigo. Y miren, si quieren, no sé, pues ahorita que acabemos, para abundar en este punto, que es un punto muy interesante, que bueno, pues no habíamos tocado aquí mucho de la sociología de las religiones, justo ayer leí un artículo muy clarito, un artículo de divulgación, o sea, nada, un artículo de prensa, en que se ha hecho la encuesta más precisa entre la juventud árabe en mucho tiempo por la metodología de la encuesta. Y cada vez más jóvenes árabes, estoy hablando de no musulmanes. O sea, hay árabes musulmanes, hay árabes cristianos y bueno, hay árabes judíos, lo que quede. Cada vez más jóvenes del mundo árabe, es decir, de la cuenca norte, de cuenca sur, perdón, del Mediterráneo y el Oriente Medio, no son creyentes. La religión no juega un papel en sus vidas, sí, cada vez más. Lo cual no quiere decir que dentro de 20 años esto vaya así, pero bueno, y es un rasgo no solo interesante, sino que contradice muchas de las ideas recibidas que tenemos sobre el mundo árabo-islámico, por decirlo así, ¿no? Estados Unidos, ¿no? O sea, pues es impensable no mencionar a Dios en los discursos. Y justo eso ocurre en los centros urbanos, entre la gente que tiene una carrera universitaria, cada vez más. Aún así, Estados Unidos, sociológicamente, demográficamente, es una sociedad mucho más creyente que el resto de sociedades occidentales. Pero ya es menos creyente de lo que era hace 20 o 25 años. Y sobre todo la gente que son jóvenes. Es decir, que, bueno, vamos a pensar que les queda mucha vida por delante. Claro, una cosa importante, la gente no somos reducibles a estadísticas. Entonces, esto puede cambiar. A lo mejor cuando tengan 40 años todos van a misa. No sé, o sea, no hay... O sea, pueden pasar muchas cosas. Y hay una... Todos estamos bautizados, pero... Claro, tú... Pero los negros sí son religiosos. ¿Qué? Los negros sí son religiosos. Es una pregunta interesante que habría que ver hoy. Porque, claro, la religiosidad negra en Estados Unidos o afroamericana, como es una religiosidad, y fíjate que no estoy hablando de religión, estoy hablando de religiosidad, es decir, de sentimientos compartidos. Espera, espera, no hemos entrado a definirla, ahora estamos en la parte sociológica del asunto. Como es una religiosidad, es decir, un sentimiento individual y colectivo, las dos cosas, que es resultado de una lucha contra la opresión, parte de la cultura colectiva, de la cultura política de las comunidades negras en Estados Unidos, es lo religioso. ¿Sí me explico por dónde voy? Sí. Creo que alguna vez ya he explicado la anécdota. Una de las misas más cargadas políticamente que he ido yo en mi vida, de hecho yo creo que la que más, fue una misa del 12 de diciembre en Filadelfia, toda llena de mexicanos, donde la Virgen de Guadalupe era poco menos que guerrillera. Y eso, a lo mejor, al Cardenal Rivera, pues no le hubiera gustado. Pero pues eso es lo que pasaba en la religiosidad de los mexicanos en Filadelfia. ¿Pero por qué dices como guerrillera? Sí, sí, porque los... Para el ¿cómo le dicen? El ¿cómo se llama? El estandarte. Sí, pero bueno, el cuadro, la imagen. Pero, recuerden que tiene un nombre que cada vez se me ha oído, ¿no? El, no sé cuánto de la Virgen. Estaba ahí, era la de siempre. O sea, no es que le hubieran pintado con un AK-47 aquí. Pero los sermones, la participación, por ejemplo, se leyeron la lectura, la primera lectura y la lectura de los evangelios. Pero luego el pueblo, es decir, los congregados en esa congregación, salían y contaban cosas. No hay nada en la liturgia católica que prohíba eso. Pero tampoco es que les vuelva locos que... No, la misa además fue larguísima, porque fue casi 2 horas. O sea, fue casi más meeting que misa. ¿Y de qué hablaban? Pues a mí me... ¿cómo se dice? A mí me explotan en el trabajo, yo soy ilegal y entonces no puedo ir con mi mamá que está enferma en Michoacán. O sea, eran quejas, hablar. Puras quejas, ¿ok? Políticas, políticas, reivindicaciones. A mí me pega, mira, pero eso fue muy impresionante. Salió una señora... Pero hablaba cada quien, ¿o cómo? Exactamente. El sacerdote, por cierto, curiosamente, digo curiosamente porque nos parecía, un sacerdote norteamericano que hablaba español bastante bien, pero que lo hablabas con un acento inglés, un acento... Le dijo, y ahora vengan ustedes, o sea, en vez de darse la paz, digamos la parte de, bueno, fue ahí, ¿no? Dense la paz. Bueno, pues en esa parte les dijo, y ahora vengan aquí al altar y cuenten lo que, pues, ustedes... Con razón tardó tanto. ¿Mandé? Con razón tardó tanto. No, la cosa fue larguísima, fue muy interesante de ver. Y luego las canciones, pues eran canciones, cantaban canciones en náhuatl y canciones, digamos, más populares... La misa fue una misa con un grupo de son huasteco, porque Filadelfia es una ciudad muy poco latinizada, pero que cada vez hay más latinos, ¿no? Porque pues, ya es tan caro vivir en Nueva York y tal, que bueno, se van a Filadelfia, que es una ciudad muy vivible, muy agradable. Bueno, partes de Filadelfia, otras no tanto. Esto era en South Philly, que hasta hace unos años era el barrio de los negros, el barrio de los italianos, y que bueno, pues gente cada vez ha ido de ahí, y entonces los que han llegado han sido fundamentalmente mexicanos. Había algún dominicano, puede ser, pero fundamentalmente. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en buena parte de Estados Unidos es un símbolo latino, es decir, de todas las comunidades que allí se llaman latinas, latinoamericanas, ¿no? O sea, es como una especie como de no sé cómo decirlo, fetiche, símbolo, imagen, que federa, ¿no? Es que ya hemos contado tantas cosas que no tenían que ver con mi propio guión, que ya no sé si volver al Corán o no volver al Corán. Sí, lo único que quería... Mira. Pero no entendí eso del mexicano de Filadelfia con lo de los negros. Que es un tipo de religiosidad de combate, de resistencia, de poblaciones que, sea o no verdad, suele ser verdad, se sienten oprimidas, a veces no en ese momento, pero sí históricamente, y entonces reacciona el famoso gospel como género musical, es eso. Son canciones contra la opresión, son canciones de liberación colectiva. Y por eso, entre otras cosas, son tan poderosas. Lo que cuentan ahí, es decir, esas poblaciones negras, profundamente cristianizadas, eso sí, ven en los relatos evangélicos y sobre todo en una cierta lectura de la figura de Jesús y de la figura, digamos, sobre todo de Jesús, son iglesias muy cristocéntricas. Digo, parece una cosa un poco absurda, ¿no? Porque toda iglesia cristiana tendría que ser cristocéntrica. Pero ahí es más. ¿Sabes? Como el creyente se ve reflejado, un poco como los musulmanes, algunos musulmanes con Mahoma, en la figura del fundador de la religión, sea este un fundador real o un fundador imaginado, ¿no? Entonces vamos a terminar con María en el Corán muy rápidamente. María en los evangelios es alguien, las no tantas veces que aparece, porque no aparece mucho, María en los evangelios no aparece mucho, y aparece por ahí en los Hechos de los Apóstoles, en el Pentecostés y un poco más, y ya luego se muere y sube al cielo. No diré que es un personaje pasivo, pero es un personaje casi silente, casi silencioso. No se le da voz. Sí, como diría mi madre, que para descanse. Sumamente prudente. La María del Corán, que prácticamente no sale en muchos más lugares, aparece mencionada muchas veces, pero ella como personaje casi solo sale en esta primera parte de la Zora. Pero es muy interesante, porque toma su propio destino en sus manos, sometiéndose a la voluntad divina en todo momento. Eso es el Islam. Islam significa dejarse llevar, porque a veces se traduce por sumisión, porque efectivamente en árabe hay un verbo que significa eslama, que es rendirse. Pero si lo traducimos por sumisión, estamos entendiendo que es una cosa pasiva. No. La propuesta del Islam, la propuesta teológica, no va por ahí. Tiene más que ver con esa virtud teológica cardinal del cristianismo, sobre todo el cristianismo católico, que es la mansedumbre. Yo voy a ser activo en el mundo, pero me voy a someter a la voluntad irrestricta de Dios. Pero eso no significa que yo sea una herramienta pasiva de Dios. Significa que yo, y ese es un principio de, digamos, de las creencias islámicas, que se resume en un concepto, en una palabra árabe, que es el tawakkul. El tawakkul es la confianza ilimitada en la misericordia divina. No hay nada que me haga dudar de la infinita misericordia de Dios. Y esa misericordia es femenina, es la parte femenina de Dios. Porque misericordia en árabe se dice rahma. En hebreo, yo sé que Ana no es muy synagogue goer, pero en hebreo es rahamim, es la misma tal. Bueno, tanto en hebreo como en árabe, como en todas las lenguas semíticas, la misericordia nace de un lugar muy concreto, de una parte muy concreta del cuerpo, que solo tienen las mujeres, que es el útero. Útero en árabe se dice raham, en hebreo rehem, es la misma palabra, lo que pasa es que con vocales distintas. Y de ahí viene la rahma, es decir, la misericordia de Dios, la misericordia. Por eso el Corán, todos los capítulos, empieza con la basmala, que es la misma invocación. Bismillah, en el nombre de Dios, el Rahman, es decir, el que está provisto de la rahma, ar-Rahim, el que solo se define por la rahma, el que solo se define por la misericordia. Es decir, el Corán busca repetir 114 veces, porque hay 114 capítulos, ¿no?, que lo más importante de Dios, y por eso hay que repetirlo dos veces, es que tiene misericordia. Y la misericordia en el Islam, en la lengua árabe, es femenina. Es una característica femenina. Sería la parte femenina de Dios. Sí, porque es la plasmación en el mundo de su infinita misericordia. ¿Qué maltratan a la mujer? Eso es un comentario discutible, pero ya lo veremos cuando pero no aquí en esta clase, lo veremos los miércoles a partir de octubre. A ver, que ya me perdí. Así. Entonces, las mujeres en la tradición islámica, las mujeres fundadoras de la tradición islámica, Khadija, la primera mujer del profeta, Fátima, la madre del profeta, y esta mujer importantísima en la tradición islámica, que es María, Mariam, son mujeres fuertes, independientes, con voluntad, con acción, que intervienen en la vida política, porque el Islam es político. El Islam propone un Estado, una forma de sociedad. Y las mujeres no están ahí para hacer bonito. Estas mujeres fundadoras. Esa es la base, aquí ya no nos vamos a meter, de la reflexión, que tiene sus problemas, pero bueno, que es interesante, del feminismo islámico. porque hay figuras femeninas a las que uno, figuras de mujer a las que una o uno, si quiere, se puede, o una cosa que quiera. No es como lo que les contaba de la Virgen María. La Virgen María está ahí en los evangelios, pero solo hasta el siglo XI se acuerdan de ella en Europa, y de repente empiezan a salir vírgenes por todas partes en las iglesias, ¿no? Y ya nunca ha dejado de haber vírgenes. Pero los bizantinos también representaban, sí, a la Virgen. Sí, pero lo interesante es que los bizantinos representan a la Virgen a partir de la misma cronología, de la misma temporalidad. Antes, los pocos iconos o iconos que nos quedan de época más antigua bizantina suelen estar, digamos, centrados las representaciones en Dios y sobre todo en Dios Cristo. Pero lo que tú decías que está relacionado de lo que se repite mucho en el Corán, que Dios es tiene toda misericordia, que Dios tiene, que Dios tiene misericordia y que es todo él misericordia. Todo el misericordia. Son dos adjetivos que dice. Misericordia nace del útero. Nace del útero de una... Porque digamos, esa es la etimología. Quiere decir, no sé si están mandando un mensaje que Dios viene de claro, María. Ese es una... No. Es el Hijo y no. por eso y esta es... la misericordia. No. Dios no es creado, ni tiene persona. Y te lo dice justo porque esa sería una lectura cristiana, o sea, desde la cultura cristiana de Dios. En lo que ustedes han leído, en la Zora... perdón. Pero permítanme encontrarlo. Sí, está al final. En la Zora 35, justo está respondiendo a eso. Es impropio de Dios adoptar un hijo. Dios no tiene hijos porque no tiene madre. O sea, en el Corán, si te has fijado, no es el Espíritu Santo que le dice y yo ahora te fecundo, que tampoco es lo que dice Lucas, pero que es lo que la teología cristiana desde casi el principio ha entendido, ha supuesto. Aquí es Dios haciendo un milagro. Yo, si quieres, te hago un hijo, sin albur. Pero te lo hago como un milagro. Lo mismo que puedo abrir el Mar Rojo, lo mismo que puedo tumbar una montaña, o lo mismo que puedo desencadenar una tormenta si me da la gana, porque para eso soy Dios. Es impropio de Dios adoptar un hijo. Esa es una de las... A él cuando dice algo. Se dice tan solo... Solo sé y es. Que esta es una frase que repite Dios varias veces en el Corán. Sé y es. Yo quiero que tú salgas morena y con pelo chino. ¡Pum! Te lo hago. Dale. Que te saca güera con los ojos azules, ¿no? Sin ningún problema, pues eso es Dios y es todopoderoso. Lo que me interesa es que efectivamente hay una parte de lo femenino en el Islam que está ahí, que la tradición islámica, muy diversa y muy plural, cuando ha querido, cuando le ha interesado, pero ha sucedido históricamente, ha reconocido, ha glosado. Hay toda una tradición, por ejemplo, de místicas musulmanas desde la Edad Media hasta hoy, y que se puede leer así, ¿no? Potencialmente es interesante. María, que es virgen, también, aquí también es virgen. María es virgen, huye de su familia, se va sola y tiene a su hijo. Y no sé si se han fijado en el episodio de la palmera. ¿Y la palmera qué pinta en todo esto? Porque la palmera sí que es una innovación, que no está en ninguna parte, que no viene... Se agarra de la palmera. Entonces, a muchísimos exegetas musulmanes le han dicho, ¿y esto de la palmera? ¿A qué viene la palmera? Bueno, sí, aquí voy a transmitir una opinión de un exegeta, pero no es un cualquiera, es Al-Bukhari, que es uno de los grandes exegetas del Corán. Digamos, es un texto canónico en la tradición islámica, todo el mundo, digamos, que se preocupa un poco intelectualmente, lo ha leído, lo tiene en su casa, además es muy bonito. Son como 18 tomos en la edición habitual. Es una cosa. Entonces, él se preocupa de decir, bueno, pues les voy a explicar lo de la palmera. A ver, María es la herramienta de la misericordia divina en el mundo. No es que ella haya dado a luz al Dios ni nada, simplemente es el receptáculo. Pero como Dios quiere que el ser humano no sea un ser humano pasivo, sino activo, cuando tiene un problema, busca cómo resolverlo. Dios, en su infinita misericordia, le da la herramienta de esa solución, que es la palmera. Y además la palmera es el símbolo. ¿Por qué es la herramienta? Porque la palmera nace en el desierto, donde hay agua. Así ya no te mueres de sed. Y te da de qué alimentarte, que es el dátil. y dice al-Bukhari. Por eso, claro, eso funciona porque al-Bukhari era árabe y vivía en el Oriente Medio, pero en otros lugares del mundo islámico, al-Bukhari es del siglo XI, o sea, realmente es muy, muy antiguo, muy importante. Siglo XI hasta el siglo XII, nuestro, o sea, digamos, la era común, ¿eh? No de la era islámica. Dice, por eso nosotros, en recuerdo del episodio de la bendita María, Virgen María, en el Islam siempre se le llama Maryam al-Uzra, que es María la Virgen, para recordar precisamente el milagro divino. O sea, no la divinidad de María, sino el milagro divino. Por eso, María Virgen, que es una mujer activa, sometida al imperio de Dios, pero activa. O sea, ella hace cosas. Que tiene un problema y la familia le va a llamar, como dice, ramera, pues me voy. ¿No? Es, como digo yo, es la primera madre soltera, casi no de la historia, pero en fin. Una madre soltera poderosa. Entonces, Dios le da una palmera. Y ella no solo se alimenta y bebe de la palmera, sino que se apoya en la palmera. Porque ¿qué es la palmera? La palmera es lo femenino que da la vida en mitad de la nada, que es el desierto. Eso, todo esto es Bukhari. Por eso nosotros, dice Bukhari, ¿qué es la palmera de femenino? En árabe todo, porque es una palabra femenina. La fertilidad. ¿No? La fertilidad dentro, la fertilidad en lo estéril. De lo nada, de lo seco, de lo nada. De lo que parece estéril. Porque, bueno, luego hay otra, la poética del desierto en el mundo árabe es muy interesante, ¿no? O sea, parece que no vemos nada, pero en realidad los árabes ven muchas cosas. Bueno, dice Bukhari, por eso nosotros, cada noche de Ramadán, que es el momento más importante del año, pero claro, porque es árabe. Efectivamente, los árabes lo hacen así, los indonesios no, porque no tienen dátil. Rompemos el ayuno con dos cosas. Las dos nos recuerdan a María, porque las dos nos recuerdan a las mujeres. Todo esto es una glosa, lo dice Bukhari, pero lo dice. Con el dátil. Y es verdad, si les ha tocado alguna vez, de casualidad, un Ramadán en un país árabe, cómo se rompe el ayuno, luego ya viene la comida así como la de ahorita que nos va a dar nuestra amiga Malé, pero primero se rompe, y es hasta casi científicamente razonable, porque como después de 10 horas de ayuno te metas un cuscús, pues a lo mejor no sale vivo, ¿no? Entonces, se rompe con un dátil y con, muchas veces en el mundo árabe es leche agria, ¿no? Es el ban, el lebne, o el país árabe lo pronuncia, el jocoque líquido. Las dos cosas recuerdan lo femenino. La leche es leche. Es de lo que subsisten los niños y la niña, porque se lo da su madre. Dios te invita a declararte vencedor de su precepto, que es el ayuno, con la leche, que es femenina. ¿Qué te ha de caer? No, te cae muy bien. No, te cae muy bien. Sí, yo por experimento social lo hice cuando viví en Túnez y no, te viene muy bien. Y el dátil, porque el dátil en árabe es femenino y porque recuerda el episodio fundador de la palmera. O sea, si se quiere, se puede hacer. Luego ya, si sale un machista empedernido y dice que hay que pegar a la mujer, pues bueno. Sí, eso se ya... ve a María como la madre del profeta Jesús. Sí, sí. Tal cual. Tanto es así, perdón. En el Corán no hay Jesús, no hay José. Ese es un punto, claro. En el Corán no hay José. No hay hombre. Ni lo hay en ningún momento. O sea, Mateo. Que mi hijo se llama Mateo. Jesús en el Corán no tiene padre. Ni siquiera divino. Ni siquiera. Es un milagro. Ese es un punto importantísimo que has sacado por ahí. Y estaba, pero ya se me ha ido. Y con esto, si les parece, nos vemos hasta septiembre. A la dieta. Con esto nos vemos hasta septiembre. Pasen para acá. No, para que pongan la mesa rapidísimo. Déjame entonces quitar aquí. Y en 15 minutos comemos. Les sirvo tequila, vino, ¿qué quieren? Jesús, ¿tú qué te voy sirviendo? Yo...